El psicólogo Enrique Chuburúa, con el texto Adicciones sin drogas, explica las nuevas adicciones del mundo contemporáneo. Sorpresivamente, nos encontramos con un tema recurrente hoy en día: la adicción al consumo o a la ropa. Shopaholics. El siglo XX le regaló al individuo y a las empresas la libertad de compra, la libertad de escoger y la libertad de saber qué es bueno o qué no es bueno de lo que se compra. Muchas de esas cosas terminaron siendo innecesarias para la cotidianidad del ser humano. En ese orden de ideas, poco a poco, con la entrada del siglo XX y el no establecimiento del Estado como parte importante de la economía, el individuo empezó a comprar en masa. El individuo empezó a volverse adicto al consumo. Marcas de cigarrillos, con el paso del tiempo, se han vuelto parte fundamental en la economía de los estados. Hasta hace pocos años no se tomaba conciencia de la salud que puede afectar los cigarrillos, pero sin duda alguna es una de las partes del mercado que más adicción genera en el mundo. A diario miles de personas fuman 10, 20, hasta 30 cigarrillos sin entender sus consecuencias y además sin tener en cuenta que es una compra netamente innecesaria, y quien lo compra casi siempre lo hace por estar adicto a esto. ¿Por qué existen los adictos al consumo? Entrevistamos a la gente con el ánimo de saber en qué se gasta su dinero mensualmente. Y esto fue lo que nos dijeron. Shopaholics. En ropa, ropa, ropa. Siempre gastan ropa. Comida, fotocopias, cosas para la universidad. A mí me dan mesa, o sea, semanal, y me la gasto en alcohol, alcohol, alcohol, en cigarrillos y en comida rápida. Como el celular. Tener un celular bien es tener música, un aparato que tenga buena capacidad, que tenga, no sé, también diferentes opciones, que ya no sea solo música, sino que ya sea ahora a más cosas, la laptop. Ropa, libros, tal vez a veces me gusta comprar como sudokus. A la semana yo creo que me gastó 20 mil pesos en cigarrillos. ¿La gente en verdad sabrá que es un adicto al consumo? También salimos a preguntarlo. Como a nivel general, como que tiene que comprar absolutamente como todas las cosas, en verdad, como una persona que no puede dejar de comprar y de mirar cosas, porque, no sé, le gusta comprar, le gusta renovar cada vez las cosas que tiene. Supongo que pues está relacionado con eso. Pues podría decir que es una persona que necesita el consumo, que se le hace necesario y que depende de él. Podría decir eso. Pues supongo que es alguien que compra muy a menudo, y digamos que cada vez que siente ansiedad, o así como alguien que es adicto al cigarrillo, cosas así, que se siente que tiene ansiedad, o digamos desahoga sus problemas fumando. Hay gente que desahoga sus problemas yendo shopping o comprar cosas muchas veces innecesarias. ¿Por qué existen los adictos al consumo? Todo lo que nos pide el mercado y todo lo que nos exigen a los jóvenes del siglo XX, a los viejos y a los nuevos niños, es comprar, es consumir, es hacer parte del mercado. Simplemente, con el paso de los años, pareciera que no tomáramos conciencia. El psicólogo y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Manuel Guerrero, habla del tema. ¿Qué es un adicto al consumo? Una persona que tiene una compulsión permanente a comprar objetos para satisfacer la necesidad de yoica, ¿no? ¿Y un comprador compulsivo? El comprador compulsivo es alguien que cuando no necesita estar permanentemente comprando para sentirse bien, pero que cuando se está en la situación de compra, tiende a comprar más de lo que tenía presupuestado, o tiende a ser víctima fácil de toda la publicidad en los centros comerciales y supermercados. ¿A qué se debe? Generalmente es porque se sienten insatisfechos consigo mismos y necesitan, digamos, satisfacer su ser a partir de las propiedades sobre objetos externos a él mismo. Este problema de adicción al consumo y de compradores compulsivos, ¿tiene cómo curarse? ¿O el método es por medio de la psicología, o cómo podría curarse ese problema o solucionarse? Pues depende, si la persona quiere curarse, pues se puede ir a un psicólogo cognitivo conductual y lo cura. Le hace un programa y lo cura. Lo que pasa es que lo que yo veo es que eso es una, entre comillas, tendencia general. Es decir, no es algo que no es que lo tenga una persona, lo tienen muchas, y es como que forma parte ya de casi que de los instintos sociales que se adquieren en nuestra época. Entonces, ya curar eso sería un problema de salud pública, pero eso no, o sea, consumir nunca sería un problema de salud pública para un estado, porque pues, mientras más consumen, más se mueve la economía. Adictos al consumo. Tú eres diminuto, tú eres el alcohol, debería suicidarte y meterte 90 perco, 90 Valium, 90 Valitroque, montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque. Para la gente que es un comprador compulsivo, vamos a ver qué nos dicen. Yo sé que yo soy la fucking moda, yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Pues yo creo que ya no es como que busque ir a comprar la ropa o otras cosas, sino que ya estando, digamos, en un centro comercial, va, mira cosas y ya se antoja de todo y compra sin parar. Pero ya no es como el adicto al consumo que va a buscarlo, sino que ya estando en un centro comercial se antoja de todo. Y después, yo creo que muchas de esas actividades generan después como remordimiento, porque pueden que se gaste la plata lo que no es. ¿Sabe usted qué es un adicto? Pues no sé, supongo que es muy parecido. ¿Es adicta a comprar? Compradores compulsivos. Además, el psicólogo Juan Camilo Fernández nos explica más detalladamente ese problema que surge en la modernidad. Bueno, lo primero que yo veo, digamos, como en... No sé si considerarlo es una enfermedad y de las personas. Por eso es un problema. Ambos fenómenos me parece que son producto de la sociedad en la que vivimos, pero es muy importante tener en cuenta que la adicción sí tiene que ser tratada, porque la persona ya siente, digamos, siente, el hecho de hacerlo, de comprar las cosas, le genera sensaciones en la persona que no es capaz de producir por sí misma. Por eso es una persona que es ahí. En cambio, los compradores compulsivos, pues son personas que simplemente no se controlan al comprar. ¿Sí? Entonces, ese, digamos, sería como la diferencia que yo vería entre esas dos. Ver si son adictos al consumo o compradores compulsivos. Si no es así, ¿conocen gente que lo sea? Esto fue lo que nos dijeron. De pronto mi mamá compra muchas cosas, muchas. ¿Pero cosas necesarias o innecesarias? Como igual, 50-50. Sí. Que conozca a alguien, mi hermano es supremamente adicto a las compras y a todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, sí, no sé, él es un adicto, pero yo no tanto como él. O sea, ¿cuál es el significado de un adicto al consumo? No creo que esté hasta ese nivel. ¿Y conoces a alguien que sea, o que tú consideres que es un adicto al consumo? Sí, conozco. Sí, tengo un compañero que si es pasado así con el tema de la ropa, y le invierte mucho a ese tema, y él es una persona que gana un buen salario, se olvida totalmente como de las cosas importantes realmente, como de los servicios, cosas del apartamento, por invertirle, teniendo la oportunidad, porque tiene un buen salario, pero le invierte más que todo a la ropa y zapatos, y sin importar quedar mal, digamos, no sé, con otras personas. No tengo voz para decirlo, por eso vengo y te lo escribo. El término comprador compulsivo y el término adicto al consumo en los Estados Unidos termina uniéndose bajo solo un término. Se denomina shopaholic. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. de la Universidad Javeriana, Manuel Guerrero. Ese problema es de salud pública y es un inconveniente que no le conviene a la economía. Lo que hay que tener en cuenta es que debemos ser conscientes a lo que nos enfrentamos como hombres, productos de la modernidad. También nos compete ser conscientes acerca de los efectos negativos que esto puede conllevar, como por ejemplo, obtener deudas que traigan consigo la quiebra, lo cual a nadie le gustaría. ¿Y tú? ¿Eres un adicto al consumo? ¿Eres un adicto al consumo? ¿Eres un adicto al consumo? ¿Eres un adicto al consumo?